Yo voy allí tiempo en tiempo. Ese de K. Che. Te cuento un secreto nomás, yo vengo vos vas. El dolor cambia con los tracks. No pienso en una lesión por tan insoportar. Aunque no tengo otro plan, Hattori, tu lienzo manché con dos tags. Pero con lamento cero siendo moral. Cierro un portal, quiero volar, eso es normal. Siento bro, me alejo y solo siento explotar. Es cuestión de sacar pecho con bars. Si estuviera yo y fuese de pasión, estuve tan low sin ver que me faltó. En tu pieza soy silvestre, talón, en superación silvestre que talón. Su neca flor cruje si hunde el talón. Su sensación pudre si no es amor. Un pétalo urge, suprema flores. Cumple la acción y enumera remuneraciones. En tu pierna me cure el ardor. El lunes pasó mientras estudio tu adiós. Mierda que el túnel cambió, siempre recupéralo. Será que el tour es panteón. La última escena fue supremación. El furor de honra se fumó mi contra y me fumo derrota. Mil cagadas en tu voz de nota. Piso trapa sin mirarla ni mudo me consta. Y por acá wiki hasta en el tubo del podcast. Es lo que elabora, lo que corre la bola. Bosque, si ya la oro un bosque, disfruto de frutos y flora. Esturio, milicos en zona, mi tipo prototipo de persona. Disgusto de chico con los de ahora, mil litros de río ahogan. Decido seguir adelante por los que perdieron una vida por una soga. La oportunidad es una sola, el sopor por cuantizar un tema por hora. La sangre hierve y la pava se evapora. Ni mal ni viene, pero se van y vienen por flora. Por ahora seguí con tu ola, acá lo visto nunca es de Cora y nunca fue de Cora. Showa. El trayecto se me hizo eterno. Y si canalizo un beat, casi no duermo. Damn sons, sabes lo más lindo vernos en invierno. Querés una montaña, gírame el termo con el verde y viajo lejos. Dude mal, tuve los valores, suba tuve dos barrones. Jure con más tunes, de malo suben bucles de razones. Master sube, mates lunes, los master suben y a subes ven nubes. El moto ofreció, bota la gota que fortaleció. Se nota la impronta, inmortalizó. Se dobla la hoja si el toga la despreció. No importa la hora, si ahora no la apreció. Es lo que elabora, lo que corre la bola. Por un mi vez está acá. Ese de acá está en el ritmo. Baby. Check.